Y tiene que ver con la cocina saludable. Y estoy hablando de Gratén Cocina, tienda de comestibles. Y mucho con lo que tiene que ver, sí, con la comida natural y vegetal, ¿no? Vegetales, muchos vegetales. Y con una incorporación ahora que es el tema de la carne. Para hablar un poquito de eso la tenemos a Martina Onischiuk, quien tiene a cargo Gratén Cocina. Hola Martina, bienvenida. ¿Cómo estás? Paula Leguizamón y Camila Santos te saludan. Hola chicas, ¿cómo están? Sí, contenta. Gracias por haber llamado y tener en cuenta los emprendimientos. La verdad que sí, arranqué el lunes con el local. Con este nuevo concepto, que bueno, está bastante de moda. Pero bueno, la idea también era seguir con la línea de UC. Nosotras estábamos con Meli, no sé si alguna se acuerda. Sí. Teníamos el local de UC. Lo cual nos dividimos, entonces dije, bueno, sigo yo con la línea de UC, pero bueno, con otro nombre y agregando todo lo que es carne, sin dejar de lado el concepto de, bueno, la gente que le gusta comer vegetales, los vegetarianos, los veganos, pero bueno, también incorporando ahora en este caso lo que es las empanadas árabes, que bueno, en un principio cuando llegué acá a Santa Rosa, porque estudiamos, me vine para acá, dije, bueno, ¿qué hago? Así que me puse a hacer empanadas árabes con mi receta. Y la verdad que tuve éxito en eso, hacía en mi casa, tuve una clientela que bueno, después cuando las dejé de hacer, requería, viste, de mucho tiempo. Y me lo pedían bastante. Así que bueno, ahora con Gratén volvimos con las empanadas. Lo bueno que también hago unas empanadas de soja texturizada, lo cual los vegetarianos o veganos también están, viste, está todo pensado para todo público, para que puedan disfrutar todos en familia, tanto los que comen carne como los que no. Qué interesante eso, Martina, porque vos mencionabas recién de un target de gente que lo sigue, ¿no? Desde UCA a esta, ¿no? Sí, esa a Gratén. Clientela fija. ¿Cuáles son las características de la clientela? Ay, ¿qué les puedo decir? Yo estoy agradecida de la clientela. A mí me llena el alma. La verdad, desde el lunes que abrimos, todos se enteraron de que volvía con lo mismo, con el tema de la comida, no importa con qué, pero aparecían acá en el local, me daban abrazos, estaban pero felices de que vuelva a cocinar y eso a mí me llena, pero de una manera terrible. Ay, me emocionó. Martina, ¿y hay algo? ¿Vos decís, pensaste en algún momento el no cocinar más? No. Ah. No, sí, a mí me gusta cocinar. Por eso seguí con esto de Gratén y bueno, es algo que a mí me apasiona. Pero con respecto a lo que es la clientela, características, y bueno, es gente que come de todo en general, no es, en su mayoría no son vegetarianos o veganos, es gente que le gusta y aprecia lo que cocinamos y bueno, y toda esa energía que ponemos en los alimentos, la sienten y bueno, les gusta, qué sé yo. No nos enfocamos en un público particular, sino que bueno, al que le guste comer verduras, frutas, carne, vegetales, lo que sea, es bienvenido. No es que especifico, bueno, es para tal tipo de persona, porque yo de hecho no soy ni vegana ni vegetariana, como de todo. Me gusta probar y comer de todo tipo de comidas, así que nada. El público es bien recibido y la verdad que yo estoy súper agradecida porque desde el lunes, fue muy lindo volver a reencontrarse con la gente que pensaba que no iba a poder volver a comer la comida que hacíamos. Totalmente, que, totalmente. Sí. Está bueno esto que decís de no, porque algunas veces cuando uno está, se estandariza, ¿no? De decir, es para comida de veganos y vegetarianos. Sí, como irse por un lado, ¿no? Como tal bien cual, diferencial. Tal pero está cual, bueno porque sí, por, es otra opción y la gente por ahí, digo, pasa por el local y lleva algo y descubre algo nuevo, ¿no? Totalmente. No. Sí, bueno, pero más que nada cuando pensamos esto con Meli, yo me acuerdo que dijimos, queríamos hacer una rotisería diferente, algo que no sea empanada, pizza, lomito, sino que puedas comer, a ver, en general nosotras comemos así, no sé, un wok de verduras con arrocito y con pollo, o una tartita de verdura, entonces para nosotros es como algo natural porque es como comemos, pero bueno, a la gente también le gustó esta propuesta de no sé, de tener ensaladas, tartas, sándwich, wok. Ahora tengo lo que son las empanadas árabes, las hamburguesas, que las hamburguesas hay para vegetarianos, para veganos, está la de portobello, la de quinoa y aduki y la de carne. Ahora uh-huh, incorporé una de carne porque sí o sí tiene que haber eso. Lo que también me puso contenta porque muchas personas venían y decían qué bueno que incorporaron carne porque ahora en la familia como que pueden pedir en un mismo lugar. Antes era como, bueno, mi novia que es vegetariana pide acá y yo claro, pido claro, acá, entonces ahora es como que unificamos todo el menú. Así que sí, la verdad súper contenta con esta nueva incorporación y volver al ruedo. Qué lindo, porque bueno, es comida, como decíamos también, digo, y súper sale y la gente lo compra. Vos hablabas de las empanadas árabes. ¿Hay alguna otra comida que la gente vaya siempre a buscar, que sea ahí como el caballito de batalla que tenés para ofrecer? Sí, lo que son las tartas integrales, eso sale un montón. Hay tartas integrales de verdura y la de tomate y albahaca. Después lo que es el wok de pollo, eso también, el wok oriental con pollo, las hamburguesas. Hay bastante. La de portobello, por ejemplo, la tuve que dejar porque era algo que salía mucho y que gusta mucho la hamburguesa de portobello. De hecho, ahora incorporé lo que es freezer, entonces esas mismos medallones de hamburguesas que las hacemos tanto completas con papas, también las tengo acá en el local, envasadas al vacío en pack de 4 para que si algún día querés comer con tus amigos, te lo podés llevar a tu casa. Claro, para tenerlo también, ahí para una comida claro, salva. Sí. También incorporamos lo que son las pastas Rucalén de los chicos de Atalí Barroca. Tengo todo lo que es el sector de dulce, que bueno, Meli hace la de, mi hermana hace la de la tarta, los cuadraditos de manzana, que esos son famosos. En UC eran, no los podíamos poner, que ya nos estaban sacando los cuadraditos enseguida, nos quedábamos sin stock. Así que yo le dije, bueno, sigo yo, pero la tarta de manzana tiene que estar. Qué lindo. Así que sí, está la tarta de manzana y los clientes felices de que, bueno, siguen algunos productos puntuales que, bueno, viste que la gente a veces llama o viene y quiere seguir comiendo lo que le gustaba. Hay muchos clientes que siempre piden lo mismo y ya los conoces y sí, ¿no? Siempre. Entonces, bueno. Pero bueno, también está bueno esto de la incorporación de carne, también las ensaladas, un poco de pollo. Bueno, como para todo el público. Martina, y la sí, gente, o sea, ¿se puede pedir viandita de lunes a viernes, por ejemplo? ¿Tenés esa opción? Sí, nosotros estamos de lunes a viernes de 10 a 14 y de 20 a 23. Uh-huh. Funcionamos como rotisería. El menú es súper completo y las opciones están todo el tiempo. O sea, en esos horarios los podés pedir. Manejamos con delivery o takeaway, vienen y lo retiran acá en el local. Bien. También estamos en pedido ya. en las redes, en Gratén Cocina, en el Instagram, y si no, en WhatsApp, que ahí generalmente también nos escriben y hacen el pedido, después lo pasan a buscar, o hacen el pedido y lo enviamos por delivery. Todas las opciones del menú están siempre. No hacemos viandas semanales, sino que todo lo que hay en el menú, todos los días va a estar disponible. Entonces, vos un día tenés ganas de comer una hamburguesa, pedís, es como una rotisería. Pedís en el momento y también tengo una heladera exhibidora, más que nada porque, bueno, yo conozco a mis clientes o, bueno, también he hecho un estudio de lo que a la gente le gusta y es como, a veces no quieren esperar. Entonces, tener ya el alcance en una heladera y agarrar y llevártelo es como también otra salida. Lo mismo el freezer, llevarte, tener stock en tu casa. Hoy en día que con los tiempos andamos muy acelerados, así que está bueno eso de poder agarrar y te lo llevas en tu casa, lo comes cuando querés o lo frizás o lo calentás. Más que nada para los que no quieren esperar. Si no, lo puedes pedir y sale de cocina. Mirá qué rico. No, está bueno. Sí. Está bueno para... Hay diferentes opciones. ¿No? Hay gente que ya se levanta a las 9 de la mañana programando, ¿viste? Entonces te mandan un mensaje y te dicen, mira, Martina, hoy haceme las hamburguesitas, ¿viste? Entonces vos ya se la preparás al mediodía. Sí, tal cual. De hecho, la mayoría de los pedidos súper temprano, a las 9, con esto después de la pandemia... a las 9:30 ya la gente quiere comer, entonces nada, es como que nosotros abrimos a las 8 de la noche y bueno, ya para las 9:30 ya estamos despachando a full y por eso el horario hasta las 11, porque después como que ya despachamos todo y muere la ciudad. Lo mismo al mediodía, ya a partir de las 12 es como la hora pico donde ya empiezan a salir todos los pedidos. Es como, sí, está muy bueno. Lo que es los pedidos generalmente los hacen temprano también, que yo eso lo recomiendo más que nada para que les llegue bien, coordinar con el cadete, los envíos, porque bueno, me gusta que llegue la comida caliente, en condiciones, no me gusta que estén esperando y bueno, que hayan malos entendidos o cosas así, pero bueno, somos humanos y a veces puede pasar, ¿eh? Totalmente. No digo que no. Totalmente. Sí. Martina, vos decías hoy el tema, te preguntaba si en algún momento habías pensado el decir, che, me cansé de la cocina. ¿Por qué te digo? Porque son horarios, hay que estar. En invierno me parece que se pasa, ¿no? Pero en verano, ¿no? De 10 a 14, de 20 a 23, hay que estar frente a la cocina, te digo. Sí. Es que yo en realidad ahora estoy más, bueno, sí, estoy en cocina, adelante atendiendo a la gente, porque, bueno, me gusta mucho hablar, no sé si se nota, pero sí, soy muy charleta y cuando vienen los clientes me gusta atenderlos, viste, es como algo muy personalizado, ya es como que ya conocemos los nombres y demás, es lindo eso, el trato también. Y lo que me decías de la cocina, mirá, yo ahora estoy en el local, claro. O sea, salí de entrenar y ya estoy metida acá porque tengo que hacer producción porque nos quedamos sin empanadas árabes para la noche, así que son las 5 de la, van a ser las 5 de la tarde y me voy a poner a hacer más producción para los que quieran pedir a la noche. Así que, nada, qué sé yo, vivo de esto y me gusta y me apasiona y creo que cuando no es una carga o cuando es algo que te so, porque bueno, no todo el mundo puede trabajar y hacer lo que ama, yo para mí no es, sí, termino cansada, no voy a decir que no, termino fusilada y bueno, me quiero pegar una ducha, acostarme a dormir, pero bueno, es eso, sí. Es meterle y meterle, la cocina sí es duro, pero bueno, me gusta, es algo que me gusta. No sé si algún día sí podría llegar a dejarlo, pero no sé, veremos. No lo dije porque todavía no fuimos, no pasamos nosotras. Ah, sí, tenemos que venir, pasar obvio. Nosotras, olvídate, y a probar algo. A probar, totalmente. Yo me prendo, la verdad que yo algunas veces hago mi mea culpa de decir tengo que comer comida más saludable, debo comer, porque bueno, me presentan algo y me voy a la, me muerdo banquina de vuelta. Pero está buenísimo tener un lugar que tenga tanta variedad y a su vez también en las juntadas pasa esto que dice Martina, también, ¿no? Sí. De decir, bueno, che, ¿qué pedimos? Y la que come vegetal y tiene que hacer traerse una ensalada. Y vos decís, no, ¿por qué? Está bueno esta propuesta. Así que realmente buenísimo, Martina. Me encanta realmente que te agarramos fresquita como una lechuga porque del lunes pasado que está Gratén. Sí. Así que sí, me encanta poder ser motivo de que nuestros oyentes ahí que estén escuchando te vayan a visitar, ahí a conocer y a reencontrarse, ¿por qué no? Contigo. Sí, sí, ni hablar. Ni hablar. Yo la verdad que estoy súper agradecida a todos. En especial los clientes, porque obviamente sin ellos el local, o sea, no funcionaría. A la gente que bueno, viene y es tan gratificante que te diga que le gusta lo que haces. Y bueno, y nada, y mis seres queridos, obviamente, mis papás, mi pareja, todos los que, mis amigos que me empujan a seguir adelante con esto, porque bueno, obviamente uno tiene su motor interno, pero bueno, también el entorno ayuda siempre. Ya lo creo, ya lo creo. Eso ayuda un montón, sí. Martina, muchísimas gracias por esta comunicación. Te mandamos... No, gracias a ustedes por llamar y, bueno, nada, por darme este espacio, por charlar este ratito. Y, bueno, las espero cuando quieran. Camila, Paula, Gustavo también, que es el que me contactó. Así que cuando quieran venir o me escriben al WhatsApp de Gratén, si quieren, ahí se los paso, que es 2954-599099, o pasan, estoy acá en Avenida Pedro Luro, 1636, acá nomás del mate, y bueno, si no, por Instagram, Gratén Cocina. Excelente. Martina, muchísimas gracias. Bueno, no, gracias a ustedes. Un abrazo enorme. Bueno, un beso.